Julita, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Deporte Popular. Bueno, buenas tardes, Mati, como siempre, nuestro operador aquí en Mosh Radio, hasta que vuelva Natalia. Nosotros, como siempre, vamos a estar compartiendo 55 minutos de información deportiva con todo lo que está dejando, bueno, lo que dejó la última fecha del fútbol argentino, lo que dejaron las eliminatorias, que hubo dos partidos, ya, digamos, terminando esta fase de eliminatorias hasta el año que viene, y obviamente los informes de Leandro y de Fede con respecto a River y a Boca. También vamos a tener el informe de ese, que donde hubo carrera de Top Race, Carex, que volvió. Y bueno, nosotros, como siempre, quienes hablan, Juan Manuel Otín, vamos a compartir 55 minutos de información deportiva y buena música. Auspicia de Deportes Popular. Doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 155-86-063, Costanera, San Lorenzo, 727, Santa Fe. Bien, bueno, como dijimos, vamos a arrancar, vamos a hablar de la Fórmula 1 también, donde fue campeón Lewis Hamilton el fin de semana en el Gran Premio de Turquía, sobre una intensa lluvia desde el viernes. Sí, desde el viernes, una intensa lluvia que cayó en el circuito turco. Y bueno, como siempre, apareció Hamilton, inigualable y con su característica forma de correr, donde empató a Schumacher con los 7 títulos. Y bueno, seguramente son datos que quedarán para la historia. Nosotros ahora vamos a ir en un rato con el informe de Leandro, a ver qué novedades nos tiene de River, qué dejó la fecha anterior y qué es lo que viene para la próxima fecha del fútbol argentino. Vamos a estar desarrollando también, como dijimos, la Liga Española, la Premier League. Vamos a estar hablando del equipo de Marcelo Bielsa, los partidos que se vienen de ambas competiciones. Y también vamos a hablar algo un poco de la UEFA Nation League, que ahora se está disputando, ayer se estaba disputando la última fecha de este año. Y bueno, vamos a dar comienzo con el informe de Leandro. Hola Juan, muy pero muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes de Radio Mosh. La actualidad de River a esta hora es que Nacho Fernández fue dado de alta. El zurdo recibió la alta médica el miércoles por la mañana y ya se encuentra a disposición de Marcelo Gallardo. Además, todos los hisopados que le hicieron al plantel dieron negativo. Fue una mañana de grandes noticias para Marcelo Gallardo, que de a poco va recuperando a todos sus soldados, que este miércoles llegó el alta médica para Ignacio Fernández, luego del desgarro en el debut de la Copa Profesional ante Banfield, y de esta manera el zurdo no tendría inconvenientes para hacer de la partida el próximo martes en Brasil, ante Atlético Paranaense por los octavos de final de la Copa Libertadores. Recordemos, Juan, que Nicolás de la Cruz, en la selección uruguaya, que hubo fecha FIFA el día martes, ahí se confirmaron que hubieron 12 casos de COVID positivo. Gallardo está esperando el resultado de Nicolás de la Cruz para saber si lo va a tener en cuenta en los próximos días o en las próximas horas, o irá a hacer el aislamiento en Uruguay. El día miércoles en el River Camp hubo entrada en calor con pelota, ejercicios físicos y tácticos por posición, tareas de definición. Asimismo, previo al entrenamiento del miércoles, todo el plantel fue hisopado y los resultados afortunadamente fueron negativos, tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico. Inclusive, estuvieron presentes para hisoparse Robert Rojas y Paulo Díaz, quienes regresaron de los viajes con sus respectivas selecciones. Recordemos, Robert Rojas de Paraguay y Paulo Díaz de Chile. Por otra parte, tanto Franco Armani como Gonzalo Montiel, que estuvieron el martes a la noche en Lima jugando contra Perú, y Nicolás de la Cruz, como bien te decía antes, se sumarán mañana a los trabajos del River Camp. Armani y Montiel. Nicolás de la Cruz se tiene que hacer el test para saber si tiene COVID o no, que eso es lo que está esperando Marcelo Gallardo. El otro nombre importante por el que espera el muñeco es Rafael Santos Borré. El delantero colombiano se sometió el miércoles no solo al hisopado habitual para saber si dejó atrás el COVID-19, que lo tiene aislado de manera asintomática desde el 6 de noviembre, sino además a una serie de estudios cardiológicos con el objetivo de determinar que el virus no dejó secuelas en su organismo. En las próximas horas, el DT dará a conocer la lista de convocados de cara al encuentro del próximo viernes desde las 21:30 ante Banfield, en condición de visitante. Recordemos que ya jugaron de local, perdió River 3-1. Los futbolistas citados quedarán mañana por la noche en el Hotel Faena de Puerto Madero. Después, otra noticia de River es el pedido especial de Martínez Cuarta a Montiel. Anoche, en realidad el día martes a la noche, en el vestuario, antes de partir a Europa, luego de jugar con la selección, el chino le imploró a Cachete Montiel que traiga una nueva Copa Libertadores a las vitrinas de River. Lucas Martínez Cuarta partió de River hace algunas semanas, pero su corazón estará siempre ligado a la banda roja. El amor que tiene el chino por los colores es inmenso y a la distancia. Según el día, sigue el día a día del club de toda su vida, y como buen hincha que es, no podía despedirse de su gran amigo Gonzalo Montiel luego de su paso por la selección sin hacerle un pedido particular. Le dijo textual: tráeme la copa, la Libertadores. Chau, Gonza, se escuchó detrás del barbijo que llevaba puesto el chino cuando se despidió de Cachete en el aeropuerto de Lima, luego del triunfo por 2-0 del día martes de Argentina ante Perú, antes de volverse para Italia a seguir su camino en la Fiorentina. El fanatismo del marcador central inevitable, y le salieron las palabras del corazón. Cabe destacar que tanto Gonzalo Montiel como Franco Armani arribarán al país en las próximas horas provenientes de Perú y se sumarán mañana a los entrenamientos de River en el predio de Ezeiza. Marcelo Gallardo seguramente los resguardará el viernes ante Banfield por el desgaste y podrá contar con ellos para lo que serán los octavos de final de la Copa que desvela a Martínez Cuarta y al resto de los hinchas de River. Antes de finalizar, la probable formación de River para jugar con Banfield sería Enrique Bolonia, Milton Casco, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Aguileri, Santiago Sosa, Leo Poncio, Cristian Ferreira, Julián Álvarez, Lucas Prato, y está entre Beltrán y Matías Suárez, pero para mí va Matías Suárez el día viernes en el Florencio. dirige Fernando Rapallini. El equipo de Sanguinetti recibe al del Muñeco Gallardo. Y bueno, se verá qué sucede en ese partido, teniendo en cuenta que River la primera fecha jugó con Banfield en cancha de Independiente y perdió River 3-1. Después jugó con Rosario Central en cancha de Independiente y ganó 2-1. Y jugó con Godoy Cruz en Mendoza y ganó 1-0. Ahora se viene los partidos de vuelta. Banfield River, Rosario Central River y River Godoy Cruz acá de local, seguramente en cancha de Independiente. Esto fue todo por hoy, Juan. Nos estamos viendo la semana que viene. Bien, este fue el informe de Neandro con respecto a la actualidad millonaria, hablando un poco de la fecha que pasó, la fecha que viene. Así que ahora vamos a ir rápidamente con el informe de Fede. Antes de ir con el informe de Fede, vamos a repasar la liga de fútbol profesional, cómo quedó después de la última fecha. Vamos a la tabla de posiciones directamente. Comenzamos con el grupo A. Atlético Tucumán con 9, Arsenal y Unión con 4, último Racing con 0. Grupo B. Colón, El Sabanero con 7, Independiente con 5, segundo, Defensa y Justicia con 2, Central Córdoba de Santiago del Estero con 1. Grupo C, el grupo de River. Banfield con 9, River 6, Central con 3, Godoy Cruz con 0. Grupo D, Talleres con 7, Boca con 6, Unión con 3 y Lanús cierra con 1. Grupo E, San Lorenzo con 7, Argentinos y Aldosivi con 4, Estudiantes de La Plata con 1, que recordemos que se retiró Javier Mascherano, anunció en sus redes sociales y en las redes sociales de Estudiantes de La Plata que se retiró del fútbol Javier Mascherano, aquel 5, creo que de los 5 que vi en esta parte, uno de los mejores. Obviamente todos recordarán el mundial dirigido por Sabella, donde fue, aparte de Messi, figura también Javier Mascherano, porque demostró tener ese temple para manejar el equipo, dar pelotas, bueno, impresionantes, poner pases que solo Mascherano podía. Vamos al último grupo, donde manda Huracán con 7, Vélez con 5, Gimnasia, el equipo de Diego, con 4 y Patronato con 0 puntos. Vamos ahí a los partidos. La próxima fecha: Atlético Tucumán con Racing, Arsenal con Unión, Boca Lanús, Banfield River, como decía Leandro, Colón y Defensa Justicia, Huracán con Vélez el sábado, Independiente Central Córdoba Santiago del Estero, Estudiantes Aldosivi, Patronato Gimnasia. Estos son partidos del domingo. San Lorenzo Argentinos, Godoy Cruz Central el lunes y Newell's con Talleres de Córdoba. Vamos rápidamente al informe de Fede Gómez, a ver qué nos cuenta. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para toda la gente de la radio y para todos los oyentes. Vamos a hablar un poco acerca del mundo Boca, que viene teniendo buenos partidos, una campaña excepcional por el lado de Miguel Ángel Russo. Venía teniendo 13 partidos sin perder, con 10 triunfos y 3 empates, pero llegó el partido frente a Talleres de Córdoba por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, un partido en el que había pocos titulares debido a los convocados que tuvo por las eliminatorias tanto para Colombia como para Argentina. En el lado de Argentina no estuvo Andrada porque estuvo de suplente en los partidos que jugó frente a Perú y frente a Paraguay. Después recordemos que Salvio estuvo lesionado, había estado convocado, pero quedó desafectado por el desgarro que sufrió. Y también los jugadores colombianos, hablo de Edwin Cardona, de Campuzano y de Frank Fabra. Aquellos que tuvieron algunos minutos en esos dos partidos que jugaron. También había estado como preconvocado Sebastián Villa, pero al final quedó fuera de la lista de convocados oficial para las eliminatorias. Así que jugó él, jugó Rossi, después la línea de cuatro defensores con Buffarini, Lisandro López, Izquierdos y más, Nicolás Capallo y Leonardo Jara, un nuevo mediocampo defensivo, y después los tres volantes ofensivos que eran Maroni, Carlos Tevez más adelantado obviamente, y Sebastián Villa, y arriba Franco Solano. Por el otro lado estaba Talleres, que jugó con muchos ex Boca, muchos juveniles, y también con jugadores que pasaron en un gran momento, digamos, como Caranta, jugador de 42 años y que supo salir campeón de 2007 con el equipo de Russo y Riquelme en la cancha. Después Tenaglia, ex Boca, al igual que Juan Cruz Comar, el capitán, Rafael Pérez, el colombiano, y Enzo Díaz. Después Federico Navarro, Juan Méndez y Fraga Capane, otro ex Boca, y arriba Guilherme Paredes, Mateo Retegui y Tomás Pochettino, otros jugadores que pasaron por las inferiores del equipo Xeneize. Y el partido fue difícil para el equipo de Miguel Ángel Russo. Era un equipo en el que trataba de jugar, de tener salidas más directas hacia el arco, sin tanto filulete ni tanto pase, como viene demostrando en estos últimos partidos. Y además había que tener en cuenta los cambios que tuvo, que venía diciendo, lo que estaba un poco limitado en cuanto al fútbol. Por eso jugó Maroni por el lado derecho y Villa por el izquierdo. Y el primer tiempo también fue difícil, aunque no se demostró tanto. Después en el segundo tiempo se soltaron un poco y también había buenas jugadas por parte de Boca. Carlos Tevez fue uno de los mejores. Caso particular para el capitán de Boca, que esta vez no salió. Quedó jugando los 90 minutos más el tiempo de descuento. Hubo dos cambios nomás. Uno fue Gonzalo Maroni y el otro fue Franco Solano por Guanchope Ávila y Agustín Obando. Obando, que no tuvo un buen partido, no está demostrando ni aprovechando las ocasiones que tiene para demostrarse. Y también quedó expulsado, al igual que Carlos Izquierdos. Jugó con 9 jugadores al final de los últimos minutos del partido del equipo Xeneize, porque ya estaban. Lo de Obando fue porque se iba al 2-0 el equipo de Talleres, porque había marcado Joel Soñora, un jugador que entró como suplente, que también otro más tuvo pasado en el equipo Xeneize, pero lo dejaron libre. Después, la expulsión de Carlos Izquierdo fue por una patada que le provocó la roja directa, y eso fue el partido en el que perdió 1-0 después de tanto tiempo sin derrotas, porque ya había ganado con Alfaro y después dejó el equipo para que esté Miguel Ángel Russo y así poder demostrar. En líneas generales, no tuvo un buen partido Boca, pero eso no quiere decir que haya acabado ni nada por el estilo, sino que también jugó con muy pocos titulares. Había muchos chicos en el banco de suplentes, y también eso no quiere decir que esté lejos del campeonato, sino que también está ahí arriba con Talleres, que viene teniendo 7 puntos. Y ahora Boca tiene 6 debido a esta última derrota. En líneas generales, Boca todavía tiene para seguir. Ahora para el viernes pueden volver muchos titulares, pero no lo van a arriesgar debido a que se viene el partido, la Copa Libertadores, frente al Inter de Porto Alegre, que fue dirigido por el Chacho Codet, pero ya se fue el argentino para tener una experiencia europea. Así que para el partido frente a Lanús va a guardar muchos jugadores, por lo que va a haber muchos cambios y entre ellos va a haber algunos debuts. Y el equipo que formaría va a ser con Rossi, el arquero, cuatro defensores con Jara, Zambrano, Ávila, el juvenil, y Emanuel Mas. Cuatro volantes con Maroni por derecha, Cristian Medina, Diego el Pulpo González, su primer partido como titular, y Ezequiel Ceballos. Medina y Ceballos son jugadores de las inferiores, así que van a tener su oportunidad y puede ser que demuestren. Y después arriba, después de más de 133 días, vuelve a la titularidad Mauro Zárate y Buenchope Ávila va a ser la dupla ofensiva, así que ese va a ser el equipo. Hay muchos jugadores que no van a hacer la partida por el tema de la Libertadores, así que va a ser un partido difícil que va a jugar, porque Lanús tiene muy buen equipo y van a hacerlo a las 7:20 el día viernes para que empiecen esta nueva fecha. Así que eso fue todo por hoy. Y lo de Paul Fernández, que no va a jugar más en el equipo debido a que no renovó su contrato y bueno, hubo problemas con la dirigencia, con la comisión de fútbol, así que ya lo borraron y parece que no va a jugar más y no es tenido en cuenta. Ya no apareció entre los convocados del partido frente a Talleres y tampoco parece va a aparecer ahora contra Lanús, así que sería una despedida amarga para el jugador que parece irse a Europa junto al Chacho Cudet. Así que eso fue todo, saludos a todos y que tengan unas buenas tardes. Bien, este fue el informe de Fede Gómez hablándonos sobre todo el mundo Boca. Nada, como decíamos, sabíamos que lo de Paul Fernández estaba complicado, que era muy probable que se vaya. Ya algunos medios nacionales estaban hablando de la ida de Paul Fernández y que Boca tenía que poner una cláusula importante para que Paul Fernández se vaya de Boca y Boca también obviamente tenga una remuneración por el jugador. Zeneise, que es lamentable que se vaya, porque era un jugador que andaba bien, hacía la banda derecha, un estilo Guillermo o algo parecido, y bueno, lamentablemente no pudo encajar en este último tiempo en el equipo de Russo. Obviamente hay jugadores que están por ahí mejor preparados y demás, pero bueno, Paul Fernández se merecía otra salida. No creo que esta era la forma de que se fuera, pero bueno, estos son los tiempos que corren y bueno, seguramente Paul Fernández encontrará en Europa por ahí su forma de juego y bueno, seguramente Coudet lo tendrá en cuenta para el equipo donde vayan. Nosotros ahora en unos minutos, no sé si Mati me dirá que vayamos a la pausa o ir a una tanda. Mientras tanto, vamos a ir a repasar un poco lo que dejó la Premier League. A ver si nos deja por acá repasar los últimos datos de la Premier. Vamos a repasar un poquito la última fecha, la fecha 8, donde Brighton empató 0-0 con Burnley, Southampton 2-0 con Newcastle, el Manchester United que ganó 3-1, por fin levanta cabeza el Manchester, un equipo que viene golpeado, complicado. Creo que después de Ferguson, de acá el equipo memorable, ¿no? De Ferguson, Rooney y bueno, Carlos Tevez, que estuvo una época, vino muy para abajo. Bueno, la derrota por goleada 4-1 del Leeds, el Chelsea la goleada 4-1 del Sheffield, West Ham 1-0 con Fulham, Albion 0-1 con Tottenham, Leicester 1-0 con Wolves, el empate en el campeón Liverpool 1-1 con el Manchester City, y el Arsenal perdió 0-3 con Aston Villa. Vamos a ir a las posiciones. Pero parece Mati nos está avisando que vayamos a una tanda de acá en la radio y continuamos con Deporte Popular. Seguir hablando de la Premier, donde el Leicester manda con 18, segundo el Tottenham con el campeón del Liverpool con 17, tercero el Southampton con 16, el Chelsea con 15, al igual que el Aston Villa, Hasta ahora, los clasificados a la Champions del año que viene, Leicester, Tottenham, Liverpool, Southampton, y el Chelsea se estaría clasificando a la UEFA. El Everton con 13, al igual que el Crystal Palace y el Wolves. Manchester City con 12, el Arsenal también con 12. West Ham, Newcastle con 11, Manchester United con 10, al igual que el Leeds. Brighton con 6, Fulham con 4, Albion con 3, Burnley con 2, Sheffield United con 1. Estos tres últimos se estarían yendo al descenso si esto terminara de esta manera, pero bueno, recién es la octava fecha de la Premier y bueno, seguramente habrá veremos qué pasa en la próxima fecha. Hablando de la próxima fecha en la Premier, se juega el sábado el primer partido, siempre con horarios de acá: 9 y media Newcastle con Chelsea, Aston Villa con Brighton, Tottenham con el Manchester City, Manchester United con Albion. Todos estos partidos corresponden a este sábado. Después pasamos el día domingo: Fulham con Everton, Sheffield United con West Ham. El equipo de Marcelo Bielsa va con el Arsenal, el Leeds con el Arsenal de local, el Leeds. 13:30 horario de acá en Argentina. El campeón del Liverpool de local con el Leicester. Burnley con Crystal Palace y Wolves con Southampton. Estos dos últimos partidos van a ir el lunes. Así que tenemos completa la fecha de la Premier League para el resto del campeonato. Y ver cómo continúa la Premier. Obviamente vamos a estar al tanto de los jugadores que están en la Premier y también obviamente del equipo de Bielsa, porque bueno, nos representan y siempre estamos acompañando a los argentinos que están afuera. Vamos a hablar de la Liga Española. Una Liga Española que trae sorpresas, como siempre. Vamos a repasar los últimos resultados de la Liga Española. Fecha 9 de la Liga Española: Elche 1-1 con Celta de Vigo, Huesca 1-1 con Elche. La levantada de Barcelona 5-2 con Betis, con dos goles de Messi, no recuerdo de penal. El Sevilla 1-0 con Osasuna. El Atlético Madrid 4-0 al Cádiz, el equipo del Cholo Simeone. El Getafe perdió 1-3 con Villarreal. El puntero de la Liga, el Real Sociedad, ganó el Granada por 2-0. Y el Levante 1-1 con Alavés. Valladolid 2-0 con Atlético Bilbao. Y la goleada de Valencia, el campeón de la Europa League, 4-1 frente al Real Madrid. Vamos a repasar la tabla de posiciones de la Liga Española. El Real Sociedad puntero con 20, segundo Villarreal con 18, tercero Atlético Madrid con 17, Real Madrid con 16, Granada con 14, al igual que el Cádiz. Betis con 12, Barcelona con 11, al igual que Valencia y Getafe. Elche completan Sevilla y Osasuna con 10, Athletic Bilbao con 9, al igual que el Alavés y el Eibar. Y cierra Celta de Vigo con 7, Levante con 6, al igual que Valladolid y Huesca. Estos son los últimos 3 de la liga. Vamos a ir a los próximos partidos de la Liga Española que se van a estar disputando este fin de semana. La décima fecha del torneo de la Liga: Osasuna con Huesca el viernes, mañana a las 5 de la tarde, horario de Argentina. el sábado Levante Elche, sábado a las 12:15 de la mediodía, el Villarreal contra el Madrid, el sábado Sevilla, el campeón de la Europa League con Celta de Vigo, partidazo el sábado a las 5 de la tarde, el equipo del Cholo, el Atlético Madrid con Barcelona. Pasamos al día domingo. Eibar Getafe, Cádiz con el puntero, el Real Sociedad de visitante, Granada Valladolid, Alavés Valencia y el único partido el lunes, Athletic Bilbao con Betis. Esto fue la Liga española. Ya hemos repasado un poco cómo viene la tabla, el Real con 20, Villarreal con 18 y el equipo del Cholo con 17. Están más o menos bastante repartido la cosa en la Liga española. Así que nosotros vamos a poner un poco de música y después vamos a ir cerrando el programa, obviamente como siempre, con la parte de automovilismo. Va a estar hablando de ese, con lo que dejó el Top Race y el CanX, que volvió este último fin de semana en Río Cuarto. Oh, programa número 25 de este mes de noviembre. Vamos a hablar de la Fórmula 1, donde, bueno, campeón Hamilton. ¿Qué decir de Hamilton? Un chico joven, audaz, astuto. Creo que con todas las cualidades que un piloto de Fórmula 1 se merece tener para empatar a Schumacher con 7 títulos. Vamos a repasar el resultado de la Fórmula 1 del Gran Premio de Turquía. Ganó Hamilton con un tiempo de 1 minuto 42 para la vuelta. Segundo, Checo Pérez, gran podio del mexicano. Tercero, Vettel, piloto que siempre estuvo peleando arriba toda la temporada. Cuarto, Leclerc, salvando una vez más la ropa de Ferrari. Y recordemos que no estuvo Binotto, el anterior jefe de equipo de Ferrari. Quinto, Sainz. Sexto, Verstappen. Séptimo, Albon. Octavo, Norris. Noveno, Stroll. Décimo, Ricciardo. Décimo primero, Ocon. 12, Kubai. 13, Gasly. 14, Bottas. 15, Raikkonen. 16, Rasen. 17, Magnussen. No completaron Grosjean, Latifi y Giovinazzi, el compañero de Raikkonen. Vamos a los números del campeonato de Fórmula 1 del año pasado, de este año. A ver si podemos repasar rápidamente el campeonato de este año. Como dijimos, campeón Lewis Hamilton, con un equipo a vencer, obviamente, el de Mercedes. Yo creo que el único que le pudo dar batalla también, aparte de Verstappen, fue Bottas, su compañero, donde le ganó algunas clasificaciones los sábados y pudo ganar una serie de carreras importantes, pero bueno, Bottas no le dio quizás ese temple que se necesitaba. Campeón Hamilton con 307 puntos. Segundo, Bottas con 197. Tercero, Verstappen con 170. Cuarto, Checo Pérez con 100 puntos, terminando gran campeonato para el mexicano. Quinto, Leclerc con 97. Sexto, Ricciardo con 96. Bien, Ricciardo salvando el año para Renault. Séptimo, Sainz, próximo piloto de Ferrari. Octavo, Norris, su compañero. Noveno, Albon. Décimo, Gasly, con 63 puntos. Todavía queda recordar que resta una fecha. El próximo es el Gran Premio de Bahrein, el 6 de diciembre, ya la última del campeonato, para definir la Copa de Constructores, que está de la siguiente manera: Mercedes con 504 puntos, Red Bull 240, Racing Point 154 puntos, cuarto McLaren, quinto Renault, sexto Ferrari, séptimo Alfa Tauri, octavo Alfa Romeo, noveno Haas y décimo Williams. Recordemos que Williams, bueno, tuvo no la desgracia, pero sí la posibilidad de vender su equipo a otra firma y continuar el año como lo venía haciendo bajo la firma de Williams, pero ya con otra gente dirigiendo el equipo. Vamos a ir rápidamente al audio que nos mandó ese con el informe de, bueno, de Top Race, KRX y algunas novedades. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, para toda tu audiencia. Hoy vamos a tener automovilismo y del bueno. Sí, tenemos un fin de semana que está colmadísimo de actividad. Es así que el rally, sucesión zonal, ya volvió a las actividades. Y el rally federal y el argentino también volverá con actividad en la ciudad de Balcarce, ¿sí? Van a estar justamente presentes en la gran contienda, ¿no?, que lo vio nacer a Juan Manuel Fangio. Eso, digamos, como para comentar lo que tiene que ver con el tema del rally, como para ir arrancando. Por otro lado, tenemos la Top Race, la Top Race que se hizo presente en Río Cuarto, y tenemos los resultados para ya llevarles a ustedes. Lo tenemos a Matías Rossi en primer lugar, en este caso con un Toyota, a Girolami Franco con un Mercedes, así a Rochi Marcelo con un Fiat y a Valle Lucas con un Mitsubishi, obviamente seguido por Tadei Gustavo con un Chevrolet y Persia con otro Chevrolet, eso para lo que es la TRV6, la más top de lo que es la categoría en este momento. Después, si nos vamos a la TR Series, en cuanto a los resultados, obviamente, lo tenemos a un Di Palma Stefano en primer lugar con un Fiat. Después lo tenemos a Aldrighetti, en este caso con un Mercedes, a Ian Reutemann con un Toyota, esos tres primeros. Después lo tenemos a Gambarti Lucas con un Chevrolet, a Alzamendi con un Toyota y a Gastaldi con otro Toyota, en este caso para completar la TR Series, ¿sí? Si en este caso nos vamos a la TR Juniors, vamos a buscar los resultados, los tenemos aquí nomás. Nos vamos a Malbrán, en este caso en el primer lugar con un Mercedes. Lo tenemos a Grosso con otro Mercedes y a Girado, en este caso con un Chevrolet. Le sigue Eguía con un Ford, le sigue Bailó con un BMW, raro ver un BMW en el TRC, en este caso en el TR Junior, y a Pico con un Volkswagen, así que esos son los grandes candidatos del fin de semana en Río Cuarto. Recuerden que yo les voy a dejar un link en la página de Engrillados Deporte Motor, un link donde pueden acceder a todos los resultados de las finales, mangas, clasificaciones y entrenamientos de las diferentes clases del CARX, ¿sí? En este caso estamos hablando de la RC5, la RC2N y la RC2. Ahí tienen toda la información, yo después se los voy a estar colgando. Mientras tanto, sí, ya hablamos del CARX, la actividad del CARX día viernes, sábado y domingo, jornadita bastante, bastante llevadera. Y vemos lo siguiente, dice, en Río Cuarto la jornada se presentó con la última acompañía, en este caso de una nueva fecha del Rally Cross CARX. En este fin de semana volvió a compartir escenario con la Top Race, en un gran evento que propone automovilismo puro y de gran calidad. Dice, con una elevada temperatura que acompañó en este caso al espectáculo, desde el mediodía de este viernes, el desarrollo de toda la actividad que tuvo como cierre las semifinales de las RC2N y la RC2. Cuatro competencias electrizantes que sirvieron como anticipo de lo que puede suceder el sábado, en este caso, ya después les voy a comentar lo que pasó el día sábado, cuando se disputaron los repechajes y las superfinales, que además ya se disputarán en las semifinales de lo que sería la RC5. La primera semifinal de la RC2 quedó en manos del catamarqueño Augusto D'Agostini, quien nuevamente se presentó como firme candidato para quedarse con esa fecha. Dice Augusto, contundente en el inicio de la actividad, demostrando que un auto firme y a que a la hora de transitar parte trabada del trazado cordobés es muy pero muy eficiente. Dice, el sector de la vuelta Joker es muy duro, es un escollo muy duro. Dice, las características de los cavados dificultan mucho el andar de los autos, pero D'Agostini se las ingenió para marcar una buena diferencia justo allí para poder administrar el potencial de su Volkswagen Polo, en este caso, con el que debutó la última disputada en la fortaleza del Oreste Berta. Dice, la segunda semifinal de la RC2 quedaría en manos del experimentado Alejandro Cancio, quien tuvo que recurrir a toda su capacidad para poder lograr su triunfo, que parecía estar asegurado durante gran parte de la competencia, pero no contaba con la sorpresa de la ruptura del neumático delantero izquierdo cuando faltaba poco más para la bandera cuadros. El gran ritmo y la contundencia de este Chevrolet Agile que permitieron poder arribar a la final sin problemas, ya que la diferencia de sus perseguidores era realmente importante. Dice, en la categoría RC2N, en este caso, la primera semifinal quedó en manos del joven piloto Juan Cruz Jacopini, que logró un excelente triunfo también, que lo posiciona como uno de los principales candidatos para quedarse con esta fecha. El mendocino cuenta con un excelente Toyota Etios que le permite contundencia. Justamente, si hablamos de otro de los grandes candidatos que tiene la RC2N, es aquí Santiago Baldo, quien quedó con la segunda semifinal de la categoría Baldo. En este caso tiene un gran trabajo, pero supo administrar muy bien su unidad para lograr un triunfo, que ahora le deja como principal rival de Jacopini en la búsqueda de un triunfo en la fecha que habla de Río Cuarto, ¿no? El día domingo. Ahí vemos justamente las diferentes fotos. Yo después les voy a publicar la nota ahí en nuestra página. Dice, mañana el día sábado, en este caso, y nosotros estamos leyendo la del día viernes, cerrará, digamos, la cuarta fecha en Río Cuarto con el desarrollo de las distintas superfinales. Ahí está. Eso era lo del día viernes. Pero si hablamos del día sábado, ya entrando a lo que es la próxima parte del CARX, vemos que la gran parte de la final del Rallycross, el CARX de Río Cuarto, comenzó con lo que fuera la superfinal de la categoría RC2. Luego de haber modificado el dibujo de la pista original, ya que el clima jugó su corto y sumó series complicadísimas en el circuito. Dice, en este contexto se puso en marcha la superfinal de la RC2 y desde el inicio Alejandro Cancio mostró su contundencia y capacidad para aferrarse a la punta de la carrera antes de llegar a la primera variante. Detrás de él aparecía la dura carrera antes de llegar obviamente a la primera variante. Detrás de él aparecía la dura brecha que involucra a Mario Baldo, a Federico Villagra y a Augusto D'Agostini. Después le seguía Marcos Ligato. Hernán King, otro de los que se metía dentro de la lucha, buscarían llegar a los primeros puntos de partida. Dice, la lucha fue dura, Cancio mantenía la primera posición. Dice, me esperaba el momento más justo para realizar la vuelta Joker, decía. Atrás de la lucha intensa y Villagra aprovechaba las diferencias circunstancias para avanzar desde la última posición. Dice, en la parte final de la competencia, Cancio concretó la vuelta Joker y Gastón González, en este caso, pasa al frente, pero sin haber cumplido la vuelta Joker. Y eso marcó el destino de la competencia. Gastón no se percató de la marcación de la vuelta Joker y al final se le varió una sanción de 30 segundos por no cumplir con las exigencias de la carrera. En este caso, por no cumplir con la vuelta Joker, obviamente. Sí o sí tenés que pasar por ese retome si no podés cumplir una sanción. Es lo que indica el reglamento de la categoría. En este caso, las complicaciones de Gastón González permitieron que Alejandro Cancio se quedara con el triunfo en la carrera en el debut del Rallycross CARX, superando a Federico Villagra, que terminó segundo, mientras que Mario Baldo tuvo un gran trabajo para llegar a la tercera colocación. Ahí decíamos, Juan Cruz, en este caso Jacopini, se quedaría con la superfinal de la RC2N cuando toda la actividad comenzaba, ¿no? A despedirse y con el sol que volvía a aparecer como si fuera algo imposible. El ganador tuvo un inicio complicado en lo que fue la largada, tuvo un retraso necesario para enfrentar el desafío que significó la competencia final. Dice, la lucha fue intensa con los rivales en la pista y que desafiaba a los competidores. En el contexto de tanta dificultad, Juan Cruz fue a buscar la punta de la carrera sobre el segundo, lo que fue la parte de la superfinal que tenía a Claudio Robustelli, que intentaba contener el avance del mendocino, pero sobre el final de la competencia tuvo que resignarse a la segunda posición. Dice, en este caso detrás de Robustelli venía Ignacio Álvarez y más de 18 segundos lejos de una posibilidad de poder echar la victoria, ¿no? En la competencia marcada por las dificultades de un circuito que exigía a sobremanera a los corredores. En la RC5 la fiesta fue total para, en este caso para Manuel Torrás, que logró adjudicarse el campeonato aún sin correr en la competencia final, ya que no pudo acceder a la misma en lo que fue el repechaje. Pero los puntos acumulados en las dos fechas anteriores le sirvieron para lograr el título. La competencia final quedó en manos de Augusto Nevoli, mientras que en el caso de Francisco Herrera, en la segunda colocación, Agustín Suñé, completaron el podio de la categoría, de lo que brinda el excelente espectáculo, no solo en la final, sino también en las semifinales, de lo que fueron las diferentes atrapantes competencias en el Careguis. Por otro lado, bien, ya sabemos de qué Canapino estuvo probando en Rafaela y tuvo complicaciones. El piloto arrecifeño venía complicado en el TC y se terminó de complicar en la prueba del Super TC 2000 con su Chevrolet Cruze. Aparentemente una rotura en el neumático lo tiró contra el paredón y rompió toda la parte derecha de su unidad. Nosotros decíamos como ya recordar lo que pasó con Canapino, ¿no? El fin de semana en el TC, que seguramente vos, Juan, lo estarás comentando en breve. También tenemos muchos ingresos que también pueden ver en la página, en las diferentes categorías zonales y nacionales. La Copa iRacing Flow, que va el jueves, va el jueves televisada, obviamente. Después, la incorporación de otros pilotos a otras categorías nacionales, ya venimos hablando de las nacionales y las zonales. En el caso del rally, también Rally Frac Santafesino, Rally Federal, tendrán nuevas contiendas para empezar con su actividad, ¿no? Como decíamos, embarcarse junto al Rally Argentino. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con el Rally de Uruguay, ¿no? En Mina, que se va a estar realizando también. Así que bueno, gran fecha para el rally uruguayo, que va a estar compitiendo en los próximos fines de semana. Sabemos también que hay incorporaciones y que el Super TC 2000 también va a ir a competir nuevamente estos fines de semana. Recuerden que también tenemos turismo nacional y va a estar muy pero muy importante. Así que bueno, yo me voy a estar prendiendo. Por otro lado, queríamos destacar la labor de aquellos quienes encontraron el Lancia Delta HF Integrale, que le pertenecía al grande del rally mundial, a Recalde, estamos diciendo, el auto que conducía el famoso piloto Recalde, al que todos admiramos por su gran potencial en el automovilismo. Así que bueno, hay un poquito de todo acá para que vean en la página. Yo, digamos, no me quiero extender demasiado, porque sé que también vos que tenés, Juan, actividad para comentar. Así que yo me voy despidiendo, Juan. Nos vemos el próximo jueves con más automovilismo zonal, nacional y también internacional. Te dejo vos con toda la información. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando ya el programa del día de la fecha. Nos quedó algo de turismo carretera afuera, pero bueno, toda la información la pueden encontrar en la fanpage de Facebook de Deportes Popular. Ahí, bueno, ponen me gusta y van a tener toda la información, todo lo que estuvimos repasando aquí en el programa, la pueden ver en la fanpage. Nosotros nos vamos despidiendo. Recuerden de bajarse la aplicación de Mosh en el celular, en la tablet, cualquier dispositivo. Así que, y pueden escuchar como nuestro programa, todos otros, los diferentes programas y buena música. Nosotros nos despedimos. Gracias, Mati, como siempre. Nos reencontramos el jueves que viene aquí en moshradio.com. Llorar.